Hola, muy buenas. Estamos aquí en Radio Ela, www.radioela.org, y también nos puedes escuchar en Radio Contrabanda. Esta vez, a modo de improvisación, pues nada, también estamos emitiendo desde Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Radio Contrabanda es una radio libre autogestionada de ahí, y concretamente desde el programa Colores de Guerra. Hemos hecho un split, como habéis podido escuchar en las sintonías. Estamos haciendo un split Colores de Guerra y la Casa de la Bomba. Así que nada, hoy vais a poder tener una mezcla de los dos programas, programa de Barcelona, programa de Madrid, aquí en Radio Ela y también en Radio Contrabanda. Y bueno, también nos pueden escuchar en Radio Chabolo.noblezabaturra.org, que emite desde el 107.6 de la FM en Zaragoza. Bueno, Silvia, ¿en qué consiste tu programa Colores de Guerra? Pues bueno, Colores de Guerra, para la gente que esté ya acostumbrada a escucharnos, pues bueno, pues es un programa que estamos todos los jueves de 8 a 9 en el 91.4 de la frecuencia modulada. Pese, en principio estamos en ese dial, en el FM, lo que pasa es que últimamente estábamos teniendo unos problemas técnicos y se nos podía escuchar mejor a través de internet. De todas maneras, espero que ya se estén solucionando esos problemas y que ya nos podéis escuchar desde el 91.4. También comentar que, bueno, desde Radio Chabolo, que acabas de decir tú, María, pues que los viernes se emite Casa de la Bomba de 4 a 5, y que los martes se emite Colores de Guerra de 2 a 3. Entonces, bueno, pues durante, no sé si la semana que viene o la otra, pues será cuando se pueda escuchar desde ahí este split programa que hemos hecho. Perfecto. Vamos a hablar un poco, estuvimos juntas en el Festival Furor Uterí, que es de Valencia, que ambas lo hemos comentado en programas anteriores. Exacto. Entonces comentaremos un poquito, haremos una pequeña reseña de lo que fue, lo que nos pareció y tal. Bueno, adelantar que salimos muy contentas, pero... Muy contentas del festival, dar las gracias también a toda la gente que organizó todo aquello, la gente de la residencia y la gente del Furor Uterí. Realmente estuvo impresionante este festival, la verdad es que sí. Estuvo muy guay. También estaremos en el programa con Rita Humore Distri, que también pasaba por aquí y va a estar un rato presentándonos alguna novedad y así desde Barcelona. Sí, estamos... también decir que estamos, no sé si lo hemos comentado, que estamos en los estudios de Radio Ela, que esto, aunque se pueda escuchar desde Contrabanda de aquí una semanita o dos, pues que en realidad estamos en Radio Ela, en una radio libre de Madrid, de Mandril. Eso es, una radio libre de Mandril. Bueno, pues mientras nos vamos arreglando aquí un poquillo, voy a poner un tema de las otras que tocaron en el Furor Uterí. Exacto. Voy a poner su tema homónimo, que se llama Las Otras también, ¿vale? Grupo de punk feminista de Barcelona. Desde Barna. Que entrevistamos una vez ya en el Colores de Guerra y del que somos súper ultra mega fans. Bueno, pues ahí quedan Las Otras. We'll be right back. Bueno, pues aquí seguimos en Colores de Guerra y seguimos también en la Casa de la Bomba, este split que estamos haciendo. Y nada, pues estábamos diciendo que íbamos a comentar un poco, hacer una breve reseña del Furor Uturi, este festival que fue en Valencia justo este fin de semana. El sábado, justamente el sábado. Y bueno, pues eso, fue en la residencia en Valencia y bueno, pues tuvo una parte más musical, hubo un concierto y antes hubo una charla. Sí, comentar un poquillo, sí, un poquillo la charla, que eso fue, es, pues nada, empezó como, pues creo que eran 6:30, una cosa así. Y bueno, decir que, bueno, este tipo de charlas, en una charla básicamente con el tema de mujer y punk, un poco, pues se habían preparado la gente que organiza ese festival y tal, pues un poquillo, unas cuantas preguntas para debatir entre mujeres, pero entre hombres también. Y bueno, pues estuvo bastante bien, vino bastante gente, cosa que normalmente en las charlas, por desgracia, no suele venir mucha gente. Sí. Y bueno, tal y como lo tenían enfocado ellas, era, o sea, a raíz del fanzine, como ya explicamos también en el programa Colores de Guerra anterior, pues a raíz del fanzine Abulia, Abulia Cine, un fanzine que hace Lechón, un colega además de ahí, colega anfitrión total de Valencia. Que de hecho presentaban ese día oficialmente exacto, fanzine. Hacían como una charla presentación del fanzine Abulia y bueno, pues contaron, o sea, a través de un debate que tuvimos aquí en Colores de Guerra para el 8 de marzo sobre mujer y punk, pues les interesó el tema y decidieron hacer un fanzine sobre esto, ¿no? Entonces nos hacían unas entrevistas, me entrevistaban a mí como hacer el Colores de por hacer el programa de Colores de Guerra, uh-huh. Entrevistaban a Naye, que tiene un sello de distribución de música que se llama Hysterical Records, uh-huh. También entrevistaban a un chaval que se llama, o un chaval hacía una, o sea, entrevistaban a Nagore y luego también había un artículo que hacía un chaval que se llama Nelson, creo que es de Galicia o de Asturias, no sé muy bien, y luego estaba otro chico que hizo también un artículo sobre el queer, o algo así, sobre el queer y el gay y tal, y ser gay y tal, y bueno, y estaba también en la presentación. Uh-huh. Entonces, bueno, la charla fue básicamente que estábamos Naye y yo y el chico este, que no me acuerdo el nombre además. David, ¿no? David, es que no me acuerdo. Y bueno, explicamos un poquito nuestros proyectos y tal, y también estaba la gente de las otras, que también pues explicaban un poquillo alguna historia que llevan ellas sobre anarcofeminismo y tal, ahí en Barcelona, y no sé qué. Y luego pues las chavalas que llevaban el festival pues tenían unas cuantas preguntas, en las cuales empezamos a debatir, ¿no? Pues uh-huh. Un poco cómo nos sentimos siendo mujeres en el punk, que está todo como muy masculinizado, muy importante también ser gay dentro del punk, uh-huh. Que está bastante, o sea, que quedan muchísimas cosas por mejorar y por trabajar en este tema. Luego, la competitividad entre mujeres, se trató un poquito. Sí. No sé, es que no me acuerdo tampoco muy bien, es que varias cosas, o sea, tratamos un poquillo, o sea, el ser mujer, ¿no? Comentaban también, ¿no? De tocar en bandas de mujeres y que luego los chicos muchas veces venían y les decían, hostia, pues para ser mujer pues tocas muy bien, ¿sabes? O sea, un poco así, ¿no? Como que bueno, que sí, que habíamos dado un paso, pero que todavía quedaba mucho por hacer. Uh-huh. Luego el tema de la implicación de las nuevas generaciones en el tema. Sí, es verdad. Que ahí sí que, claro, es que también era una charla que también veníamos gente de otras ciudades, y cada una vivimos una realidad diferente, ¿no? Con unos círculos diferentes. Entonces cada una pues tenía un poco su visión particular. Uh-huh. Y no sé bien yo tampoco. Yo llegué cuando estabais hablando de eso, sí. Yo creo. Y tampoco no sé muy bien, es que tampoco se profundizó muchísimo en según qué temas, yo creo. Ya, fue, hombre, yo lo vi bien como un comienzo, ¿no? Sí. Para que luego la gente siga pensando y tal y evolucionando un poquillo. Y yo así, desde ese punto de vista, lo vi bastante guay, porque fue mencionar una serie de temas así importantes sobre los que habría que trabajar y, bueno, estuvo guay. Luego también se trató mucho el tema de cómo se viste el vestido de las chicas, sí, ¿no? Sí, eso para mi gusto se trató demasiado. Yo creo que también. Yo pienso que si hay una cosa que está superada es eso, ¿no? Pero en fin. Sí, como que hubo algunas mujeres que pusieron mucho hincapié en la forma de vestir, ¿no? Sí, lo que les hace sentir cómodas, incómodas, tal. Y eso a mí en realidad me da igual, cada una que vista como quiera, ¿no? Claro. Y así lo dijimos. Y bueno, era como un poco. No se llegó a profundizar un poco en nada, porque en realidad también tenía que empezar el concierto. Claro, es que es eso. Y bueno, se quedó así un poco, pero bueno, ya está bien que se vayan tratando estos temas, sí, yo creo. Sí. Hubo bastante gente, igual habrían 35 personas. Estaba llena, la sala donde lo hicieron ahí en la residencia estaba llena de peña, la verdad. Y estuvo bien. Estuvo bastante guay. La verdad es que sí. Guay. Lo que es la charla estuvo bastante bien. Sí, sí. Luego también había una exposición de fotos por ahí. Así estaba bastante guay. Y bueno, luego ya empezó el concierto, que empezaron Más que Perras, que es una banda de ahí de Valencia, que por lo visto llevaban un montón de años y se juntaron para ese concierto. Que estuvieron guays, ¿eh? Estuvieron guays, a mí me gustaron mucho. Hicieron unas versiones ahí mitiquísimas. Sí, ¿no? Había sí. Algunas ahí ultra viejas. Sí, sí, ultra viejas. Y nada, y estuvo guay, son un trío de Valencia ellas. Y nada, luego ya tocaron Carmonas, me parece, ¿no? El siguiente grupo que tocó fue Carmonas. Luego tocaron Carmonas, sí, porque Confusa no podían tocar, ¿no? Que era el grupo... Sí, es verdad, iba a tocar Confusa. No tocaron. Y no tocaron. Estaba el cantante, creo que estaba enfermo. Creo que estaba hecho polvo, sí. Sí. ¿Te parece que pongamos una canción de Carmonas o qué? Ya que vale. Las mencionamos. Perfecto. Y así, para que la gente, porque yo nunca las he pinchado y bueno, y realmente es que no tienen nada grabado. Entonces, no sé qué tal sonará por ahí lo que voy a poner, porque es un directo que se puede descargar aquí en internet. Entonces, a ver qué tal sonido tiene. Yo lo pongo por lo menos para que se haga una idea la gente que nos está escuchando de sí, sí. Ya que suenan las Carmonas. Fue la grata sorpresa del festival, sí, además. Sí, para mí también, una grata sorpresa, la verdad. Bueno, pues os dejo con este directo de Carmonas. Bueno, pues aquí seguimos, estas eran Carmonas, ya os había comentado, un directillo. Es Carmonas, decir que es, o sea, Más que Perras son de Valencia y Carmonas también son unas chicas de ahí de Valencia que, vamos, nos quedamos súper sorprendidas, tal y como acabamos de decir. Pues sí, unas chavalitas jóvenes, pero que tocaban bastante guay. Joven, yo creo que básicamente era la bajista, que era muy jovencita. Las demás eran más o menos... La bajista era súper jovencita. Pero la bajista... Pero tocaba súper bien. Tocaba súper bien, sí. O sea, con los dedos. Sí, sí. Como tú, al principio. Bueno, pero muy al principio. Sí. Y nada, la verdad es que yo me quedé alucinada. Montaron un festival ahí en un momento tremendo, ¿eh? Sí, estuvo guapo. Y que la residencia, muy guay. Yo nunca había estado, ¿eh? Todavía. Yo todavía no he estado en la resi. Sí, la residencia, pues bueno, creo que también en Colores de Guerra, cuando estuvimos entrevistando a la gente de Disparo, que luego también hablaremos de ellos, pues bueno, pues son algunos de los miembros que están un poco metidos en ese proyectillo. Y bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Seguimos explicando lo del festival o si no nos vamos a liar un poco igual, no? Y luego explicamos lo que es la resi. Mejor. Seguimos, o sea, mejor. Nos quedamos en el festival, decimos que era tocar Más que Perras, luego Carmonas. Eso es. Luego tocasteis vosotras, ¿no? Luego tocaron Perras Salvajes, sí. Tocaron Perras Salvajes, que hicieron un concierto. No. Luego tocaron Fosa Común. Vale, Fosa es Común. Es verdad. Fosa Común, que ahí no podemos decir nada ni María ni yo porque estábamos juntas y nos los perdimos. Nos los perdimos. Pero, o sea, no podemos comentar nada. Yo los vi en Castellón y la verdad que reseñar un poquito... Son Peña de Las Otras, hay Peña, ¿no? Es la cantante y la batería de Las Otras, que tocan el bajo y guitarra en Fosa Común. Vale, con otra batería, ¿no? Con un chaval, con Marat, ¿no? Que tocaba en Destino, no, en Invasión, ¿no? El Invasión. Marat tocaba en Invasión. Y luego la cantante es la cantante de Las Tímidas, que cuando se pone a cantar en Fosa Común no tiene nada que ver con Las Tímidas, porque vamos, es una auténtica pasada la pava. O sea, dio tanto en el escenario que perdió la funda de un diente. ¿Qué dices? Pobre. La pobre perdió una funda del diente que encima vale una pasta. Pero le dio a alguien. Pues no lo sé, pero La pobre dice, hostia, perdí un diente ayer en el concierto. O sea, la tía lo da todo en el escenario. Yo las vi en Castellón. O sea, en Valencia, como hemos dicho, estábamos juntas, no las vimos, pero sí. La verdad es que está bastante guay. Luego tocasteis Perlas, luego, ¿no? Perlas Salvajes. Que estuvo brutal. Fue tremendo, tremendo festival con Perlas, madre mía. O sea, ese batería azteca que tenéis. Estaba en trance. Estaba en trance total. Le metía de hostias a la caja, que tuvisteis que subir los amplis no sé cuántas veces. Y vaya sudores, ¿eh? Hacía calorcito, más bien. Y luego tocaron las otras, ¿no? Que conciertaco. Yo las había visto ya antes aquí en Madrid. Fue y mucho mejor allí. Me gustaron bastante. Lo que hablábamos con ellas un poco también, ¿no? Que se fueron de gira no hace mucho y creo que han pillado rodaje. Sí. Y cada vez lo hacen mejor. O sea, yo desde aquí, o sea, recomiendo a todas las personas que les guste el punk que vayan a ver a este grupo porque son la hostia. O sea, realmente, o sea, la gente de Barcelona sí, últimamente están tocando bastante las otras. De hecho, creo que tocan el fin de semana que viene. O sea, os recomiendo. Uh-huh. Acaban de sacar un EP y es un grupo Nobel. O sea, llevarán poquito tiempo tocando, uh-huh, pero hostia, la verdad es que a mí me flipan. Sí. Me flipan mucho. Están guay. Bueno, las hemos puesto al principio, uh-huh, ahí con su tema a las otras, se llama igual, del EP que han sacado. Se puede escuchar en Bandcamp también, uh-huh, ¿no? Sí, se puede escuchar. Y nada, ¿y qué más del festi? ¿Decir algo más del festi o qué? Pues decir que estuvo genial todo, la organización, la comida, para dormir. Qué rica la cena, ¿eh? La comida estuvo impresionante. Sí. La gente toda muy maja, había muy buen ambiente. Todo el mundo lo dijo, yo pienso. Y bueno, comentar un poquito lo que es la resi, ¿no? También. Sí, sí. La residencia, como os comento, como os he comentado, la gente que escucha Colores de Guerra en la entrevista de Disparo, que si os metéis en el blog xcoloresdeguerrax.wordpress.com, pues ahí, pues hace un año y pico, pues creo que entrevistamos a Disparo. Pues una de las personas que, bueno, o varias personas que están tocando en este grupo están metidas dentro de este proyecto y la verdad es que es algo muy guapo. Es un centro social, uh-huh, que autogestionado y que, bueno, pues que vista la necesidad que tenían de montar cosas un poco a su forma, pues nada, se juntaron unas cuantas personas y nada, y están llevando este local que la verdad es que está muy guay. Sí, está muy chulo, muy chulo. A mí me recordó un poco al principio el Arrebato. Sí. Porque es del estilo, ¿no? Pues lo único que este es más grande, tiene bastantes más posibilidades de espacio. Pero tienen cocina, tienen taller de serigrafía, que está súper guay. También tienen locales de ensayo, ¿no? Me parece que ensayan ahí, sí, tienen un local de ensayo, no sé quién es. Rodilleras. Ah, las rodilleras. Ensayan ahí, eso. Las rodilleras ensayan ahí. Eso. Y bueno, la verdad es que está, o sea, tienen un local súper guapo, sí, una barra ahí para los socios, en realidad funciona por socios, uh-huh, y socias, y la verdad es que está muy bien, con sitio ahí para tocar. Bastante guay el sonido, yo diría. Estuvo guay. Está, la verdad es que muy muy bien, son necesarias iniciativas de este tipo. Sí. En las ciudades, la verdad. Pues sí, la verdad que sí. Más cosas. Agradecer otra vez más, ¿no?, a la gente de ahí que nos trató súper bien. Sí, muchas gracias porque, bueno, el trato inmejorable, ambiente selecto. Sí. Es que era como todo muy familiar, ¿no? Sí, estaba guay. Estuvimos muy bien. Así que nada, desde aquí recomendar a la gente que os pille cerca, acercaros por la resi, que además suelen montar bastantes cositas, tienen el calendario bastante apretado. Y bueno, pues voy a poner un temita. Temita de Perras Salvajes. Perras Salvajes. Grupazo que tiene aquí a la Marieta. Venga, pues voy a poner un... ¿Pero que es vuestro primer EP? Es nuestro primer EP, sí, uh-huh, lo sacamos hace un par de mesecillos y lo hemos estado presentando por ahí. Y bueno, pues aún nos queda presentarlo por alguna ciudad, pero... Tenéis que venir a Barcelona. Tenemos que ir a Y Barna. También os lo recomendaremos al 100%, porque vaya grupazo. Esto, pero es que esto ya es un nivel ya superior. Perras Salvajes ya es un nivel un poco más superior. Bueno, no tanto, ¿eh? No, porque no sois tan noveles, por eso reseño un poco más las otras, porque es más novel, pero vosotras ya, vamos, ya tenéis un rodaje de todos los que tocáis ahí. Bueno, gracias, niña. Voy a poner el tema que me está dando un poco de vergüenza ya. Venga, va. Venga, pues os dejo con Ciudad de Cicatrices, una canción del último EP. Yeah. Pues aquí seguimos en este especial Split que estamos haciendo de Colores de Guerra y la Casa de la Bomba. Y nada, ahora vamos a dar paso a Alejo de Grita y Muere, que está aquí también hoy con nosotras en este especial. Y hola. ¿Qué tal, Alejo? Bien, bien. Y por fin lo hemos podido entrevistar y a la vez, ¿eh? Joder, pero casi lo tenemos que esposar, ¿eh? Casi lo tenemos que esposar para traernoslo aquí. Pues nada, Alejo, que te hemos traído porque me apetecía comentar, joder, pues las últimas novedades de Grita y Muere y muy que bien, y aprovechando que estás y eso, y que nos hables un poco pues también de Grita y Muere en general, ¿vale? A ver. En general. Pues bueno, explicar un poquito, ¿no? Para la gente que no sepa. Eso es. Qué es, qué es Colores de Guerra, qué es Grita o Muere. Pues. Explica un poquillo, esta distribuidora de Barna. Un sello, ¿no? Distribuidora. Sí, pues es un sello que ya voy a bastantes años, desde el 99. Ya editando ves. Los grupos de mis colegas y sobre todo los grupos que toco yo y los de los colegas y conocidos de Barna y de otros lados. Pues, hombre, tampoco no solo colegas y conocidos, porque la verdad que sí que haces bastantes ediciones, llevas ya un montón, ¿no? ¿Cuántas llevarás? Pues no sé, no las tengo contadas, pero por lo menos 30 o por ahí, supongo, no sé. La verdad que unas cuantas referencias tienes, ¿no? Sí, pero en general esos son mis grupos y de conocidos. O grupos que te gustan también, ¿no? Y claro, cosas puntuales y más de grupos que no conozco nada, pero me gustan y les pregunto y si al final se tira para adelante, pues guay. Muy bien. Entre otras cosas, lo último que has sacado es lo de Disparo, que veo en tu web, ¿no? Gritamuere.es. Sí, eso ahí lo tienes como novedad. Hace dos semanas, disco de Disparo. Estás en plena promoción del disco, además, ¿no? Sí. Un grupo de Valencia con gente de Derrota, Holocaust in Your Head, Tempesta, y así hacen punk, algún matiz de hardcore, pero básicamente yo creo que es punk. Y así bastante con melodía, coreable y tal, y que está muy bien. Y luego también hace un par de meses sacamos el disco de Instinto, que es así más cruz punk, rollo Wolf Brigade, Disfear, así, pero con bastante melodías en las guitarras y tal. Y eso es lo último que hemos sacado. Que en Instinto tocas tú, ¿no? Sí. Pues hoy estaremos pinchando un poquito tanto de Disparo como de Instinto. Y nada, y alguna cosilla más. Si queréis, primero pinchamos, ya que hemos hablado del de Disparo, pinchamos un poquito y sí, así para que la gente sepa un poquito, sepa ¿no? un poco de qué estamos hablando, ¿no? Venga, pues de Disparo, que es un LP, ¿no? Un LP. Vale, pues del LP de Disparo vamos a poner el tema Vivir, ¿vale? Ahí estamos. Venga, os dejo con el LP tema. LP que se llama Fracasados, ¿no? Ah, es verdad. Sí, es Fracasados. Verdad. Se llama Fracasados el LP, es verdad. Y además hay una canción que se llama Fracasados también, pero en esta ocasión vamos a poner el tema Vivir. Venga. Vamos allá. Ahí va. Yeah. Aquí estábamos escuchando este tema de Disparo, ya el tercer disco, pero es el primer álbum larga duración que han hecho, ¿verdad, Alejo? Sí, bueno, sí, después de un single y un split con Demencia Colectiva, uh-huh, Split EP, han sacado ahora este de Fracasados LP, uh-huh, y nada, estarán por Barna presentándolo el 23 de noviembre. Guay. Junto con Maldito País, Scupe y Arrest, ahí en La Astilla, el viernes 23 de noviembre. Y eso, a ver qué tal, a ver si viene gente a la presentación y sería una buena. Joder, conciertaco. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Pues suena bien, ¿no? ¿Cuántas copias habéis hecho de esto? Sí, hemos hecho 500. Sí. Y ahora estamos empezando con la distribución y tal. Uh-huh. Y bueno, en Madrid se puede encontrar ahí en la tienda de Potencial Hardcore, uh-huh, en Barcelona en la del local, en Valencia en Flexidiscos y en Trabul Records y en Bilbao todavía no han llegado, pero están a punto de llegar ya, así que en DDT y así se, uh-huh, podrán encontrar. Vale, y en gritaomuere.es. Claro, en gritaomuere.es también. Es la web del sello, ¿no? Que es la web del sello. Desde el blog del programa de Colores de Guerra, ahí pues hay un enlace a la web. Ah, guay. Porque siempre decimos que gran parte del material que ponemos, pues mucho viene de este sello. Así que también agradecerte un poco pues que nos cedas tu material que mueves y eso para reseñar el programa. Vale. Bueno, también otra novedad que tenías era lo de Instinto. ¿Qué os parece si ponemos primero un poquito los temas de Instinto y así y nos luego ya...? Nos explicas un poco también, ¿no?, que acabáis de llegar de la primera gira, a ver cómo ha estado la gira, ¿no?, cómo se han vendido los discos, etc. Ah, es verdad, pues que sí, habéis estado de gira. Sí, girando. Pues habéis llegado hace nada, además, ¿no?, un par de semanas. El 16 de septiembre, del 31 de agosto al 16 de septiembre estuvimos por ¿dónde? Francia. ¿Por Francia? Alemania, Dinamarca y República Checa. Joder. Y muy bien, la verdad que los conciertos muy bien. A la gente le ha gustado, hemos distribuido un poco el disco. ¿Os han acogido bien por sí, ahí? Sí, nos han tratado bien y nos hemos quedado muy contentos y con ganas de repetir. De repetir, ¿no? En cuanto se pueda. Muy bien. Pues ponemos un poco para que la gente escuche, ¿no? A ver qué suena Instinto. Pues sí, voy a poner el tema Agachar la cabeza. Venga, ahí vamos, Instinto. Aquí estaban Instinto con... Es la primera grabación, ¿no?, que tiene sí, este grupo. Sí, sí, ya grabamos ya directamente. Directamente un LP ahí como campeones. Sí, pues teníamos las canciones y pues las grabamos, un sonido un poco decente y venga. Suena muy guay, ¿eh? Sí, lo grabó el guitarra también, lo grabó el guitarra de Instinto, en su estudio, Artillery Sound. Y la verdad que muy contentos. Suena guay, eso que aquí estamos escuchándolo en internet, ahí en el Bandcamp de Instinto, que yo que sé, siempre también es menos calidad, pero igualmente suena muy bien. ¿Cuántas copias habéis hecho de este? ¿También 500? Sí, 500 también. Os las quitan de las manos, pues, no 500. Sí, pero poco. Oye, y hablando de distribución y eso, que ¿cómo ves el tema tú últimamente de distribución? ¿Se compran discos o no se compran discos? Pues con la historia hasta la crisis, pues se compran, pero menos. El vinilo se mantiene, siempre van saliendo vinilos, pero muy rollo cuentagotas, tranquilamente ya. Y tal. Y lo que es el CD, pues nada, hace años, CD hace dos hablamos, años, ¿no? Yo creo que desde hace dos años ya casi nada, muy poco. Solo grupos que son muy conocidos y ya tienen su público, y cuando sacan un disco nuevo, pues ya la gente se lo suele comprar, pero lo que son de grupos nuevos, incluso grupos un poco conocidillos también, nadie se compra, o sea, ya todo el mundo se lo descarga o no sé, pero nadie se gasta dinero en CDs. Salen muy pocos los CDs, está bastante muerto. Ya, y porque tú ves diferencias, claro, al tener un sello también te hacen muchos pedidos a distancia y eso. ¿Tú ves diferencia? Porque aquí algunas veces se dice que, por ejemplo, en Barna se venden más vinilos que en Madrid y así. Que igual depende un poco de ciudades, o tú no ves esa diferencia para nada. En el estado yo creo que más o menos... A la peña que le gusta escuchar la música en vinilo, más o menos la gente son siempre más o menos los mismos y van comprando de vez en cuando. Ya. Y está, pero no veo que en Barna sea más. Y tú ves, por ejemplo, que yo qué sé, esto que se dice muchas veces en plan de que si se puede descargar por internet luego la gente ya no se pilla el disco. Yo es que eso nunca lo he visto tan así. ¿Tú lo ves así? No, yo veo que la peña que le gusta tener vinilos, si le gusta mucho el grupo, se lo descargan. Y cuando consiguen comprarse el disco en vinilo y lo encuentran o lo que sea, se lo acaban comprando. Se lo acaban comprando, ¿no? Aunque tarden dos años en comprárselo o al mes siguiente, o tarde o temprano. Si les mola mucho el grupo de verdad, yo creo que les se lo acaban pillando en vinilo. Claro, porque bueno, ahí lo tienes siempre, ¿no? Sí, se lo pueden permitir, claro. Pero... Ya. Pues estaba pensando que, joder, que ya que tenemos aquí a Alejo, podíamos poner otro tema de Instinto, ¿no? Para escucharlos un poquito más. Alejo, ¿cuál pincho? Pues no sé, tú misma, que quieras. Pues voy a pinchar el de Epidemia, ¿vale? Ok. Ah, bueno, ese es uno de los hits. Es uno de los hits. Sí, para mí, para Naye, es como nuestro hit. Pues voy a pinchar este hitazo de Instinto. Venga, ahí vamos. pues aquí estaba otro tema de Instinto, que eso que comentábamos antes, que acabáis de venir de gira y nada, ahora haréis algún concertillo más por Barcelona, ¿no? Sí, ahora tenemos un concierto el 19 de octubre en Cerdanyola del Vallès. Uh-huh. Y poca cosa más, y luego algunas cosas que están pendientes de confirmación para más adelante. Y nada, queremos ir a presentar el disco, pues a ir a Valencia, a Madrid, a Euskadi. Un poco por la península, Zaragoza, ¿no? Habéis hecho por Europa. Un poco durante el año ir presentando el disco un poco y a ver qué tal. Sí, porque es un grupo nuevo que la gente tampoco conoce de nada y pues ser un poco pesados todo el año tocando. Pues guay. Aquí también hay peña de Holocaust in Your Head, ¿no? No. El Paco no era de Holocaust in Your Head. El Paco tocaba en Disundead. Ah, es verdad, sí. Es verdad, me he confundido. Disundead y Afganistán Yes. Y luego también hay gente de Hijos Tarados. Muy guay. Y nada, así como tal, yo alguna vez ya, a veces en el programa he puesto el grupo Infame, que también es un grupo también de la escudería, un poco de Grita Muere, uh-huh, como le llamamos nosotros. Nada, ¿Infame qué? ¿Que vais a volver a tocar, a ensayar o vais a empezar ya o qué? Pues en teoría sí. Sí, ahora, ¿no? Hemos estado un año en stand-by y ahora... Estaban algunos miembros por ahí, ¿no? Rulando por el mundo. En octubre, noviembre, a ver si empezamos otra vez. Sí, ¿no? Ahora vuelve la gente que ha estado fuera por ahí y a ver si volvemos y hacemos unos conciertos y... También el último EP, el EP este que tiene la portada esta que es como una calavera con una rata, ¿no? Algo sí. Así. Este EP lo has editado tú también, ¿no? El editado, sí. Grita Muere. Sí, el año pasado. También se puede conseguir a través de la web. Sí, en la, ¿no?, web se puede conseguir. Y bueno, decir también pues que Infame que está también muy guay y nada, ya con ganas también de escucharos y de volver a disfrutar de los conciertos de Robertinho ahí dándolo todo. De que volváis a la carretera. Sí, a ver, la verdad es que hay ganas de volver a verlos a estos. Pues sí, yo me acuerdo cuando el Robertinho se ponía el pelucón ese. Y pantalones de campana, ¿no? Personaje. Bueno, vamos a hablar de más ediciones que sí hayan sacado con Grita Muere. Estábamos aquí antes hablando de Inu, esta banda gallega. Sí, de La Coruña. De La Coruña, que también justo creo que en el programa anterior puse la entrevista yo, en el Colores de Guerra, la entrevista que le hice en la sala Rebato en Zaragoza, que justo era cuando empezaban su gira europea, creo que es la primera que hacen, ¿no? Sí, la primera gira europea, creo que estuvieron tocando en Varna también, y ahora pues estarán acabando la gira estos días, supongo. Sí, estarán ya como acabando. Y tienen pues el último LP, Hacia el Abismo, pues que también se lo has editado, lo habéis editado sí, con Grita Muere. Sí, lo sacamos con Grita Muere el año pasado y nada, está muy bien, es rollo, es como Infame, pero mejor tocado porque toca mucho mejor. Rollo hardcore japonés así, rollo crude, o selfish, o rollo este, Union Spirit, y la verdad que está muy bien. ¿10 temitas? Sí, sí. 10 temitas, la portada la hizo Álvaro de Codia, me decías, ¿no? Sí, que dibuja ha hecho varias portadas y hace unos dibujos muy guapos, la verdad. Sí, sí, en Galicia hay dos que dibujan muy bien, el Álvaro de Codia y el Luis Sendón, sí, de Nazgûl, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho la Instinto, la portada la hizo Luis Sendón. Ah, sí, ¿eh? Ah, no lo sabía. Uh-huh. Está muy chula. Sí, la verdad es que sí, nos ha gustado. Sí, le ha quedado muy guay. ¿Qué más cositas comentar de Inu? ¿Cómo se ha distribuido el disco? ¿Lo vais distribuyendo pues bien? Ahora estuvimos ahí el año pasado y lo distribuimos así... un poco por el estado y tal, y por algunas distris de Alemania, de Francia y tal, pero como no tocaron mucho durante el año porque tenían por curro, tema curro de ellos y tal, pues claro, no se prodigaron, y ahora con la gira y han estado tocando en Varna y tal, pues estamos haciendo como una segunda promo, digamos. Sí. No, pero guay, poco a poco está yendo bien, la peña le está molando, mucha peña todavía no lo he escuchado y tal, pero bueno, poco a poco. A Madrid tendrán que venir, nos deben una visita claramente para presentar. Pues la verdad es que tienen un directazo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Tienen un directazo brutal. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Voy a poner un temita, ¿vale? Del disco Hacia el Abismo de Inu. Muy bien. No sé cuál habíamos quedado al final. Las tornas cambiarán. Las tornas cambiarán. Venga, pues, las tornas cambiarán, os dejo con él. Tanto tiempo de odio, tanto tiempo. Bueno, pues esto es como suena el grupo Inu, que ya lo hemos puesto alguna vez ya en Colores de Guerra también. De hecho, en el último programa pues ya hicimos la entrevista y tal, se hemos puesto varias veces, pero bueno, como aquí en Casa de la Bomba creo no habían sonado mucho, pues ya, oye, esto es un split, pues bueno, pues ahí han vuelto a sonar. Pues nada, les agradecemos a Grita Muere Records, ¿no?, por eso cedernos es. Unos ratillos. A vosotras. Hablándonos de sus nuevos, de sus nuevas ediciones, que la verdad es que es un sello bastante activo dentro del punk barcelonés, apoyando a bandas locales y bandas también de fuera, que siempre llevan más o menos una misma dinámica de hazlo tú misma, etcétera. Uh-huh. Y para mí es una de las referencias en distribución dentro del... Sin duda. Creo que es el punk del estado, ¿no? Sin duda. Así que un placer tenerte con nosotras. Muchas gracias. Que ya te cuesta un poquito, pero bueno. Pues sí, tío, un placer. Muchas gracias por acercarte por aquí a los estudios centrales de Radio Ela. De Radio Ela, descarado. Y nada, pues... Iremos acabando ya, ¿no? Porque se nos pasa la horita y como esto se va a transmitir por Barcelona y Madrid, tenemos algunas convocatorias. Eso es, vamos con la agenda. Vamos con la agenda, empezamos con las de Barcelona, ¿no? Que hablamos ya unos días... En el programa anterior también pues comentamos, porque en principio, como no íbamos a emitir en dos semanas, pues en tres semanas, pues bueno, ya comentamos una convocatoria que la voy a volver a repetir dentro de un festival. Pero bueno, en principio espero que esto pueda sonar también el mismo, este próximo jueves, día 11 de octubre, porque lo estamos grabando a día 4 de octubre, o sea, estamos haciendo el directo, o sea que esperamos que el día 11 ya se pueda también retransmitir o emitir en Contrabanda. Así que no me enrollo más y bueno, pues para el jueves 11 de octubre, que es cuando, justo a las 8, que es cuando en principio se emitirá esto que estáis escuchando ahora mismo, pues en la Casa de la Solidaridad, que está en la calle Vista Alegre, en el centro de Barcelona, al lado del Raval, pues bueno, pues va a haber el estreno de un documental que se llama From the Back of the Room, de Amy Oden. Y bueno, pues es un documental que habla sobre el activismo dentro del punk de las mujeres, ¿no? Desde los últimos 30 años, en los últimos 30 años en los Estados Unidos. Es algo muy interesante, que bueno, a mí me lo parece muy interesante, porque no solamente se van a hacer entrevistas y hablar un poco de lo que es la escena punk desde la perspectiva de ser mujer en Estados Unidos, no solamente van a hablar chicas que están tocando en bandas, sino también pues chicas que participan en la escena de alguna otra forma, ya sea organizando conciertos, haciendo comedores, haciendo programas de radio, fanzines, etcétera, que también es una parte muy importante dentro del punk. Pues sí. O sea, que a mí me interesa bastante y bueno, pues la semana que viene, por eso no emitimos en directo, os pondremos esto que estáis escuchando ahora mismo, pero yo a la otra semana, el día 18, en principio, que tenemos a Crosta, además, lo adelanto ya, a Crosta como invitadas, pues os explicaré un poquito cómo está el documental. Esto es el 11 de octubre, a partir de las 8, en la Casa de Solidaridad. Es una actividad dentro del Festival Ufemnus Altras, que organiza el colectivo de Disciplina, un colectivo que lleva también pues en Barcelona la temporadita, organizando cosillas. Y bueno, dentro del festival está esta actividad el día 11, el viernes 12 de octubre a partir de las 8 en el Casal de Joves de la Guinehueta. Estarán tocando el grupo Extinción de los Insectos, que es un grupo de punk de Madrid. Sí. El grupo Crosta, que es un grupo que, como os he dicho, el 18 les estaremos entrevistando, que hacen rollitas y anarcopunk inglés, que son de Varna. El grupo Sect, que hacen un poquito lo mismo, también de Varna. El grupo Crit, que son un grupo también de punk de Varna. Y el grupo Destral, que es una experimentación sónica también de Varna. Decir que Destral a mí personalmente no me gusta mucho. ¿No? No, o sea, es que a mí el ruido y todo eso no va conmigo. Hombre, Extinción de los Insectos es también un poco experimental, sí, pero está muy guapo, hay que verlos. Está muy guapo. Es que a mí el rollo este experimental, ruidos y cosas de estas, yo no soy mucho de eso. Yo soy muy, muy, muy base. Pues ya me dirás qué te ha parecido los de Extinción, sí, porque el tío este es súper creativo, ya veréis. Bueno. Luego para el sábado 13, a partir de las 8 también, el Casal de Joves de la Guinehueta estará tocando un grupo de post-punk de Burdeos que se llama Caltelust. El grupo de Madrid Silla Eléctrica, que también hacen punk, a mí la verdad es que me gusta bastante este grupo. El grupo Dictadura, que hacen así un hardcore y justo creo que acaban de sacar un LP. Que vienen de Zarauz. El grupo, mira, ves cómo tocaban las otras. Digo, a mí yo creo que tocan dentro de nada también. El grupo Las Otras, que ya hemos estado hablando de ellas, hemos puesto un tema hoy, uh-huh, que es un grupo de punk feminista de Varna. Y el grupo Absurdo, que también pues es un grupo de hardcore punk de Barcelona. Esto es el sábado 13 y ya para acabar el domingo 14 a partir de las 2 en el centro social ocupado All School habrá una comida vegana y habrá también una charla sobre la represión contra el movimiento especista, antiespecista. Uh-huh. Y luego habrá pues un cantautor que se llama Aitor Nieve, que habrá un cantautor. Esto será en el Centro Social Ocupado Le School, que está en la Avinguda de Baicarca número 85. El Casal de Joves de la Guinehueta, que son los conciertos, será en la Plaza de Can Enseña número 4. Y la Casa de la Solidaridad, como os he dicho, que es donde se hace el documental, en el Carrer Vista Alegre número 15. Y muy con esto acabamos las convocatorias de Barcelona. Venga, pues vamos un poco convocatorias de la zona de Madrid. Para este sábado hay un concierto que será benéfico para un proyecto nuevo que hay en Madrid, que se llama el Ateneo Libertario de Hortaleza. Es un espacio nuevo y bueno, pues van a hacer una velada hardcore punk, un poco para sacar pasta para estas chavalas y chavales que se lo están currando. Y bueno, esto será en el Coco La Condenada, en el Metro Estrecho, como ya sabréis, y tocan Regicidio, Perras Salvajes, Insane, Patatera Picante y Pérfidas Meretrices. Esto será este sábado. Luego también, bueno, para hoy, para las que estéis escuchando en directo, tocan Tempesta y Maniac. ¿Dónde era? No me acuerdo. El Rock and Pop, ¿no? Eso, en la sala Rock and Pop, que no lo veo por ahí porque está muy pequeño, pero eso, sala Rock and Pop, Metro Suances, me parece que es. Sí, Metro Suances y entrada 5 euros, pone. Y luego también tocaban hoy Masgrave con Vesta, Tizin y Rayus Intent. Esto es en la sala Barracudas. Más cositas. Luego también para este sábado en la Casica también tocaban Accidente. Y tocan con Skinhead y con Rudy's Bastards. Empezará bastante pronto, sobre las 6 o así. Iros a la Casica y luego os vais a la Coco. Luego también para el mismo sábado, Sucio 13 con El Bueno, El Feo, El Malo y no sé quién más, porque me he preparado así de bien la agenda. El Malo y el Octavio, que estarán tocando en Rock Palace, presentando un disco que han sacado nuevo que se llama Más Motivos que en el 77. Luego la semana que viene habrá un conciertaco porque tocan Porquería con Refugio y con Abordaje. Refugio es un grupo nuevo que han sacado la peña de Regicidio con Peña de Fraga, que tiene muy, muy buena pinta, y eso, y estarán pues también en el Coco. Esto es el miércoles 10 de octubre, que estará guapo. Tocan también Rayus Intent y Social Caos el jueves 11 de octubre y en el Bar Let's Go de Parla, en la calle San Roque, que se llega muy fácil con las cercanías. Y luego otro conciertaco para la semana que viene, que vamos a estar ahí todo el rato de puta madre. Tocarán Chimpancé, Abordaje y Primo Carnera en la Casica, en la calle Montero 15 de Móstoles, como ya sabéis. También un concierto brutal. Y nada, tampoco voy a marear mucho más con la agenda, ya nos estamos pasando de tiempo. Así que nada, ponemos un temita y chao, ¿no? Sí. Pues nada, de recordaros un poquito que esto ha sido un split, Casa de la Bomba, programa de punk de Radio ELA, Radio Libre Autogestionada de Madrid, y también pues un split de la Casa de la Bomba y un split junto con Colores de Guerra, que también es el programa de punk de Contrabanda FM en el 91.4, Contrabanda está en Barcelona, Radio Libre Autogestionada de Barna. Así que esa rivalidad que hemos decíamos, ¿no? Esa rivalidad Madrid-Barna, pues aquí no existe. Es una conexión y una complicidad. En el punk o en algunas partes del punk no existe, así que nada, aquí hemos hecho este split y sin más nos despedimos ya hasta la semana que viene. Eso es, muchas gracias por escucharnos y Silvia, muchísimas gracias. Y gracias a ti y gracias a la gente de Radio ELA por cedernos este ratito y conocer la radio, que está muy chula. Venga, que vaya bien, un besito, chao, os dejamos con Infames.